de ese recital estaba tu madre. Sí, claro, mi madre, sí. A todos los recitales venía mi madre. Qué hermosa. Sí, sí. Cuéntanos esa frase que dijo cuando vio toda la cola, toda la gente que iba. Eso fue en el Olimpia, sí. Estaba sentada ahí, la vasca, y todo el mundo se abalanzaban unos a otros, se reñían a los gritos, porque había gente que se quedó fuera, que quería entrar, que no podían entrar, y ella estaba sentada y dice, no saben que gracias a mí están aquí.